Tatiana Oroño, ¿nos está escuchando desde su casa? Estoy escuchando. ¿Cómo anda? Bien, bien. En realidad, salud. Tengo un estado como de alergia, pero si no te hubiera visitado en estudios. Pero bueno, este es el cambio de estación. Guardamos la visita para hablar sobre tu trabajo directo, ¿tá? Sobre tus creaciones. Bueno, guardamos, cómo no. Me acuerdo de cuando te visitamos en tu programa, aquel precioso, El Germinador. El mismo que este, pero en otra radio. Bueno, te Pasaron. hicimos una Sí. preciosa visita, o más de una, mirá. Y Estaba además tratando. te leo en Sí. brecha, Mateo. Bueno, gracias. Espero que te gusten esas notas Gracias en a ti. brecha. Sí, me gusta, claro, por eso te leo. Bueno, sí, hoy trataba de recordar aquella visita en el germinador de otros tiempos, que la verdad que debe haber sido hace, no sé, 3, 4 años capaz. O más, quizás, porque yo no he revisado mis agendas, que las guardo y siempre tengo este registro de mis actividades en las últimas décadas, pero no revisé porque como me he estado mudando, mi vida está bastante se estoy recuperando la vertical, pero está bastante desordenada, bastante sacudida. Entonces no, pero tiene que haber sido más atrás, porque Mira, capaz que hace unos 5 años. sí, encontré la fecha, porque lo busqué ahora. Fue 24 de septiembre del año 2016, así que 5 años. Bueno, estuve cerca. Muy bien, me acompañaste tú y el artista plástico Marcelo Piana. Exacto, que lo invité para que forme parte de un conversatorio que estamos proyectando en el Blanes para la 100 años, obviamente dicho. Lo invité a él, que aquella entrevista contigo y otras cosas, otras participaciones que. Y estamos proyectando, junto con la presentación del catálogo, un conversatorio con él, con Daniela Tomeo Gallero, con otra chica que está investigando sobre el pasado de Dumas en San José, que ya hizo una presentación por Zoom hace unos 2 meses. Y bueno, y otra investigadora que ha trabajado sobre la muralística, y además se compartirá una torta de frutas. El día tal vez sea el 30, que sería lo que correspondería, pero todavía estamos pendientes de la última palabra que la tiene que dar la imprenta. Claro, una torta de frutas porque a Dumas Así le que hay que gustaba esperar la particular. difusión. Sí, ¿le gustaba particularmente la torta de frutas o es un gusto tuyo? No, no, era el de Dumas, Bien, ahí sí. va. También a mí me gusta, pero la torta de frutas con crema y con merengue, bueno. Pienso encargar una torta para 25 personas, así que con trozos chiquitos puede dar para unos Y cuantos yo digo, visitantes. sí, creo que la gente no va, Pero no, bueno, sí. no sé si vamos a lograrlo. Esperemos que pueda ser en la tarde del 30. Tatiana, bueno, divagaremos un poco en la conversación porque, a ver, la excusa, por supuesto, es el centenario y es esta exposición Los senderos se bifurcan en el Museo Blanes que cura Gabriel Pelufo Inari. Y de repente podemos empezar por ahí en el sentido también de invitar a la gente que se acerque al Blanes, que siempre es un paseo muy amigable y agradable. Entonces, contemos un poco qué se va a encontrar la gente cuando llegue al Blanes y se cruce con los senderos que se bifurcan, qué se presenta de la vida o de Mira, la obra de Dumas allí. sí, la muestra es una muestra austera, Sí. tiene unas 40 o 50 obras, y el curador, Gabriel Pelufo, la tituló Los senderos que se bifurcan, porque él trabajó sobre tres o cuatro de las muchas series que hizo Dumas, y con ese recorrido, en la sala Dumas Oroño, él enfrenta obras de los 50, Sí. obras más de acuerdo a la doctrina, digamos, torresgarciana, son unos hermosos bodegones con de muy buen tono, equilibrados, y paisajes ciudadanos construidos. Y saliendo de esa sala, donde aparte hay una obra del 2000, digamos realista, el taller dentro del taller, una obra grande que dialoga con todas esas otras que de 50 años Atrás, atrás, sí. ¿no? Con respecto a esta última. Pero saliendo de la sala Dumas Oroño hay algunos objetos, una maqueta para un monumento que debió haber sido en hormigón, pero es una maqueta en cedro real de buenas proporciones, y algunas calabazas pirograbadas, esgrafiadas y algunas cerámicas también del 54. La cerámica del 54, las calabazas son posteriores, son del 68, 69. Él sacó un gran premio nacional por una calabaza y esta que se expone es muy, muy similar a la premiada en aquella circunstancia. Y luego se abren las dos galerías con algunas obras de otros dos periodos significativos, periodos de los 60, 70 y 80, antipinturas y relieves y estratificaciones. Relativo a las antipinturas, Pelufo planteó que esa pintura, que es antipintura, corresponde a un periodo en el que el artista se abría a una interrogante sobre la pintura de Caballete, corresponde al periodo de la dictadura, ¿no? De la violencia, Del Estado, sí. del terrorismo de Estado. Entonces, eso empezó, esa serie empezó prácticamente en el año 73. Y con la muerte de Medina, del muchacho que fue baleado de 16 años, que fue baleado en el momento en que grafiteaba Sí. un abajo, Cuando abajo de grafiteaba la dictadura. contra la Y censura, este, sí. ¿cómo? Sí, cuando estaba en pleno ejercicio de la escritura en la pared, digamos, contra la dictadura y la Claro, censura. él estaba en pleno ejercicio de escritura. Claro, la consigna no llegó a culminarla y cayó Lo mataron antes, sí. baleado, muerto a los 16 años. Exacto. Entonces, en ese momento, él comenzó a ver, dejó telas y cartones y optó por el MDF, porque el MDF tiene una consistencia y que además lo trabajaba con yesos y con otros elementos, así. Tenía una consistencia similar, semejante a los muros, a la pared, a las Sí, sí, paredes. sí. Y bueno, y los blanqueaba y dibujaba o pintaba, pero si no ópticamente, a ver, escenas de desolación y de persecución. En general había un helicóptero allá arriba en ese vacío. Eran superficies vacías. Bueno, hay unos 4 o 5, eran además de grandes dimensiones, unas 4 o 5 antipinturas. Capaz que son 5. Sí, son 5. Y después hay algunos relieves y estratificaciones y algún otro. Y después hay muchos dibujitos. Exacto. A ver, Acuarelados. acuarelado, en esto de referirse también desde el, y esto es algo importante, ¿no? Desde el ejercicio artístico a un momento histórico y querer comunicar desde ese lugar. También, a ver Se va ahí, tu voz. estoy de nuevo. ¿Me escuchas Sí. bien? Bien. No, decía, en el ejercicio artístico de querer involucrarse y contar sobre un pasado reciente trágico, también está, hay una obra de Dumas en homenaje a los mártires de la seccional 20 del Partido Comunista. Bueno, es que justamente eso es lo que está expuesto en este momento Exacto. ahí. Justamente esa obra que estaba en el Museo de la Memoria fue trasladada del Museo de la Memoria al Blanes y es esa obra. Son dos grandes láminas gruesas de cedro real. Cada una tiene una incisión, una intervención, un vacío, que cada una tiene cuatro, es decir, los ocho mártires Sí. de la seccional 20 del Partido Comunista. Y él trabajó, sí, también con otros artistas, con Anhelo, con Isla López, muchos trabajaron, Octavio Podestá, en la reconstrucción de aquel local que fue bueno, baleado, maltratado, pero esa reconstrucción duró realmente poco, ¿no? Claro, la fachada del ahí la seccional en el Paso Molino. Sí, en el Paso Molino, sí. Mientras vos Hay contabas, fotografías, sí, sí. no, mientras desarrollabas las características de las obras que están en cada uno de los espacios en el Blanes, también creo que quedaba claro, pero es importante decir, aparte, y uno lo percibe instantáneamente, la diversidad también en cuanto a las áreas de creación, o sea, porque estamos hablando de trabajo sobre cartón, estamos hablando de trabajo sobre tela, estamos hablando de trabajo sobre cemento y estamos hablando sobre Sí, trabajo sobre durabord. Las variables son grandes. muy grandes, muy grandes, sí, porque además le dio, bueno, las calabazas, la Claro. cerámica, hay algunas joyas que no hay muchas, no se expusieron, por eso yo te decía, es una exposición austera, y también sobre papel, ¿verdad? Porque Sí, hay unos es dibujitos cierto. allí. Acuarelados, pero da el trabajo del curador de Pelufo es presentar esa evolución y además sostenerla en que los visitantes lo van a recibir eso, es decir, sostenerla en la mostración de esa diversidad de opciones de composición. De alguna manera esa diversidad de opciones de composición revelaría sus interrogantes, sus dilemas, sus tensiones, que las tuvo indudablemente, ¿no? Para todos los torregarcianos, y él fue un torregarciano, bueno, para todos los torregarcianos creo que la adaptación, el seguir su propio camino era un desafío, Claro. quiero decir, ¿no? Quiero decir eso, porque, bueno, porque el proyecto, la magna utopía de Torres García era irrealizable. Pero bueno, mi padre, que tenía preocupaciones sociales muy Sí. y una sensibilidad social humana, una sensibilidad humana muy muy a flor de piel al tiempo que profunda, estaba el tema de la estructura, el tema del tono, que es como la calidez espiritual o la calidez humana que el cuadro o la obra va a revelar, a transmitir, o pretende revelar o transmitir, pero al mismo tiempo algo que en el taller Torres García estaba afuera, de puertas afuera, que era precisamente El ideal de justicia social, porque eso Dumas lo tenía, lo tuvo siempre presente. Entonces, para él, en realidad, él tenía que lograr una síntesis. Buscaba la síntesis dentro de esas directivas, digamos, dentro de esas pautas artísticas que había hecho suyas, Claro. la estructura, el tono, pero él, bueno, Torres decía que con la política no había que hacer ningún tipo de concesión o de alianza. Y él, por supuesto, que estaba inclinado a eso desde su adolescencia y que era sensible a la injusticia social. De modo que su obra tiene que atar esos distintos brazos, diríamos, ¿no? O esos afluentes, no sé. Meterlos ahí en un cauce común. Y ahí son periodos, hay periodos. ¿Y cómo encaja la Y pro eso cómo encaja creo para que sí? lo recibe el visitante. ¿Qué me preguntabas o qué me No, decías? porque por lo que estoy entendiendo que me decís, obviamente, a ver, ir a los talleres de Torres García seguramente fuese determinante para cualquiera que pasase por ahí, ¿no? Y pero entiendo que está esa cuestión de después también elegir sus propios caminos y construir a partir de esa información acumulada. Y ahí me pregunto cómo entra en las preocupaciones de Dumas, que después las desarrolló no solamente desde la ¿Cómo creación. entra qué, Mateo? ¿Cómo entra qué? ¿Cómo entra en las preocupaciones de Dumas, que las desarrolló aparte desde lo creativo y también desde el análisis, la infancia, ¿no? Porque los niños, las niñas en un momento pasaron a ser un tema preponderante en su concepción. Bueno, a ver si te entendí, porque un poco se me perdía tu voz. La Voy de nuevo si querés. infancia es un tema fundamental. Por eso fue que a los 26 años fundó el taller en San José. Ahora en este conversatorio hemos invitado a Valeria Lluviera, que es una docente de San José que está estudiando lo que nunca se estudió. ¿Dónde empezó Dumas? A los 25 años, a los 26 años, dando clases gratuitas, por supuesto, que se fue a ofrecer para dar clases a los niños de la escuela de Villa Rodríguez. Después Sí. fundó el taller infantil y el taller infantil, juvenil y de adultos y fundó el museo, también organizó la fundación, promovió la fundación del Museo Departamental del que fue director. Pero el tema de los niños está siempre presente porque en el año 51, es decir, a sus 30 años, estaba publicando en Buenos Aires la expresión plástica infantil, ilustrado con dibujos de esos niños que eran sus alumnos desde el 48 en San José. Hay un inédito de Gesualdo Sosa que fue en el 49. A felicitarlo, a estimular esos talleres en San José. Y bueno, no sé si con eso te respondí o intenté al menos responderte algo relativo a la infancia. No, absolutamente. Y aparte, bueno, no interesa en este caso mi historia personal, pero después fuimos varios quienes integramos y fuimos parte de los talleres de Dumas cuando en los últimos años, en las últimas épocas, aquellos sábados de mañana. Ah, Mateo, no sabía que habías sido alumno de Claro. Dumas. Sábado de mañana en el Ah, taller allá en el Prado, como al costado del Miguelete, ¿no? claro, pero no sabía que habías asistido, por eso claro, después, en el 70, funda su taller en Montevideo, en su casa, taller. Y ahí hay generaciones y generaciones. Claro, tú tendrás la riqueza de tus recuerdos, como Marcelo Piana, que es el ex alumno que yo tengo más, el ex discípulo de infancia. Capaz que es cogeneracional tuyo, no sé, pero generaciones y generaciones Sí, muchos. de niños. Claro, con los con las salidas al aire libre y con los cuentos, ¿verdad? Sí, Los cuentos, las leyendas, ¿cómo era eso? era, ¿Eh? era un hecho cultural, social muy completo ir a lo de Dumas. No era solamente el aprendizaje técnico, sino que pasaban muchas cosas. Por Claro, eso nos gustaba tanto. les leía. Vos Imagínate sabés que que después de yo. la semana escolar, que siempre es tan cansadora, había que levantarse temprano el sábado para ir a otro lugar a aprender cosas, cuando uno de repente quería estar jugando en su casa o en no sé, en su barrio. Y sin embargo, la verdad que lo hacíamos con mucho placer. Eso sí, quiere decir que realmente era muy interesante. ¿Y vos ibas desde un barrio distante? No, no, no tanto. No. Estaba cerca. Estaba cerca. Pero no, creo que lo podía haber hecho igual, desde un barrio distante, sin problema. Qué lindo. Sí, fue un gran lector. Este muchacho Marcelo Piana Sí. Barbosa decía que él había conocido a bueno, a varios poetas, sobre todo, bueno, recordaba a Alberti, a Machado, a Neruda, en el taller. Y muchos años después de la muerte de papá, vos es que encontró un libro que Dumas le había prestado, que es El canto a la línea. No sé si estoy, si ese es el título de Alberti. Papá me había leído muchas veces ese poemas de ese libro y me lo regaló Marcelo. Hay varias obras, varios cuadros que tienen fragmentos de textos poéticos, como tú lo sabrás. Fue un gran lector, fue muy buen lector. Y bueno, y fue el editor de mi primer libro de poesías. Es cierto. Lo recuerdo. Fue mi editor y además mi primer libro de poesía se presentó en el marco de una exposición suya. Sí. Y tengo un montón de originales de poemas míos ilustrados. Tendría ahora que me mudé y que mi vida entró a cambiar. Tendría que enmarcar esos poemas. Colgarlos. Deberías, lo Sí. merecen, seguro. Te quería preguntar, Seguro Tatiana, que sí. cuando uno ve la exposición Los senderos que se bifurcan, que repito, está en el Museo Blanes, bueno, en la información que está en cada una de las obras, se habla de a qué colección pertenece. Entonces me gustaría saber, obviamente ahí estás vos también, ¿no? Porque algunos trabajos Sí, estarán. estoy. Pero Estoy. cómo es hoy en esa dispersión, digamos, de lugares donde de repente están los trabajos hechos por Dumas, pensando en su conservación y el tratamiento que requieren también las obras, ¿en qué situación están? Bueno, eso está en una situación difícil de definir porque yo, cuando falleció papá, me dediqué a inventariar la obra que él había dejado sin inventariar. Esa obra después de 2 años de trabajo, debía ser loteada y sorteada entre los herederos, es decir, entre mis dos medio hermanos, Pablo y Elena, su viuda Sara Berriolo y yo Sí. éramos los herederos. Y así que eso llevó otros 2, 3, 4, 5 años más, fue difícil. La obra de Pablo, Elena y Sara, que había quedado hasta ahora guardada en un local, en un determinado local, y no circulaba. Recién ahora, por los 100 años, Ellos, Pablo y Elena, hicieron una exposición y sacaron, cosa que me alegró mucho, la obra, parte de su obra, y la mostraron, la están mostrando en Las Piedras. Por lo que respecta a mi obra, yo la he cuidado, he restaurado, e incluso he hecho donaciones, para campañas, determinadas campañas. Una para que digo, no me acuerdo ahora exactamente, pero el recibo me lo firmaron Sara Méndez y Alfredo Pareja. Y bueno, y yo tenía como integro el consejo de administración de la Fundación Gurvich hace 2 años, que previendo estos 100 años pedí también la sala chica del Gurvich. Y está proyectada otra exposición en diciembre. Iba a ser en noviembre, pero con la pandemia se corrió. Entonces, en lo que respecta a mi obra, yo la estoy cuidando y mostrando. Algunas cosas las tengo en comodato, como lo que hay en el MUME, Claro. o como lo que voy a dejar en el Gurvich. Porque es bueno que se puedan mostrar en algunos espacios. Yo hice unas donaciones también al Museo Blanes. Doné un trozo de los murales que salvé, bueno, que salvé de que fueran al contenedor. 15. Yo rescaté de aquella obra de más de 35 metros cuadrados de 18 y de las Galerías Costa, 18 y Tacuarembó. Bueno, logré que no fueran a la basura, aunque sí lo fueron, menos los 3 trozos que me entregaron a mí. Pero bueno, logré que hubiera una réplica y que la réplica fuera exhibida en ese lugar. Uno de esos trozos también se lo doné a Blanes, y Cristina tiene el proyecto de implantarlo en el jardín. Bueno, eso es lo que yo te puedo decir en lo que refiere a lo que está bajo mi tutela, Exacto. digamos. Bien, pero siempre es información, por lo menos para mí interesante, para también comprender. A veces se cree que es tan fácil como mover las cosas de un lado para el otro, pero hay otras lógicas que se manejan en la conservación de las obras. Ah, por supuesto que hay otras Y a lógicas. veces Claro que sí. nos quedan un poco lejos de la comprensión, pero bueno, tenemos que intentarlo. No, que te quisiera preguntar, porque bueno, obviamente también cuando pensamos en una persona que cumpliría 100 años, o sea que hay todo un bagaje histórico impresionante en su recorrido, que se presenta aparte, presenta una exposición en uno de los museos de repente de artes plásticas más importantes del Uruguay. Y bueno, quisiera como comprender también y a ver qué te parece a vos en el lugar que ocupa Dumas hoy en la consideración artística y pedagógica y si su obra realmente es considerada en esos espacios hoy, ¿qué visibilizás con eso? Bueno, no hay demasiada visibilización de la obra de papá. Mira, un factor, es un tema muy interesante, sí, que vos planteas. A ver, papá no hizo en su vida nada, prácticamente nada, o nada por ser promovido. Él se rehusaba sistemáticamente a trabajar para un galerista. Claro. Se rehusaba. Entonces, yo creo que eso era una prueba de fidelidad interior a la propuesta torresgarciana de un arte anónimo, de un arte popular, de un arte unido a la praxis vital, y que de alguna manera en aquella utopía magna rehusaba estar sujeto, digo, al valor de mercancía. Sin embargo, en el último año, cuando se sintió enfermo y cuando se dio, creo que tuvo la visión de que con su muerte podría desaparecer la obra o olvidarse, él se preocupó por eso, pero ya era tarde. Incluso, ya te digo, me tuve que ocupar yo de hacer el inventario, porque no lo había, y tuve que aprender a hacer un inventario, que no es una pavada, No. un inventario de obra artística no es una pavada. Yo no defendí mi tesis de maestría por estar 2 años, 2 años y medio, 3, y después seguir con las otras etapas, trabajando para preservar la obra de Dumas. Claro. Pero no alcanza con que una parte de la obra sea defendida. Sí, hay 15 años de obra que no se mueve. Si la obra no se mueve, tampoco se ve al autor, tampoco se ve al artista. Yo tuve una conversación con Martín Gurbich hace un año y algo, y yo les hice una propuesta a través de la abogada de Elena a Elena y a Pablo, que era reunir todo julio del año pasado, del 20, y Martín estaba dispuesto a hacer una exposición grande, pero que además había que buscar un galerista, que hay algunos, que podrían defender la obra. O sea que la obra de Dumas está esperando, la obra artística. Claro. Hay un reconocimiento a su labor pedagógica, eso está fuera de discusión. Hay un reconocimiento a su labor muralística, pero lo que está faltando es un... Están faltando dos cosas. A ver, que la obra circule, que la obra esté. Esto es un principio. Que hayan llevado Pablo y Elena la obra a las piedras y hayan encontrado un círculo de profesores, de gente leal y afectuosa que arropa esa muestra, es un principio, pero eso tiene que continuar siendo exhibido y con criterios, con criterios, no sé, adecuados. Pero aparte de que la obra debe ser mostrada, y su figura debe ser recuperada, es necesario también que haya un estudio, por ejemplo, en el surco de lo que abre Gabriel Pelufo, Sí. que señala algunas de esas sendas que se le abren y por qué. Hay que abrir eso. Precisaría reunir. Yo tengo todos las notas periodísticas, sé cuáles son las dos que más apreciaba papá. Una de Roberto de Espada, que apareció en la semana del día y que él dijo que creía que era lo que mejor expresaba su obra. Y una entrevista que le hizo Pilar Domingo. Entonces hay que reunir la prensa, toda la prensa, y eso yo no lo he podido hacer porque también mi vida es mi vida. Pero bueno, Bueno, habrá que armar equipos de investigadores. claro. Ahí está haciendo falta, sí, yo invité ahora para el Blanes, como te decía, dos Sí. muchachas investigadoras. Una a la que le proporcioné todo lo que me pidió y pude ofrecerle en el año 16, y ella se recibió siendo alumna de Daniela Tomeo sobre la muralística. pero hay que seguir investigando, pero igual hay un trabajo importante. Y esta otra muchacha que está investigando lo que San José nunca reconoció, a pesar de que allí hay una figura como María de los Ángeles Martínez, que en este momento está en Francia, que fue una discípula muy, muy aventajada y muy, muy luchadora. Pero bueno, no está en el territorio. Y esta chica, Valeria Lluviera, que también la invité y que dijo que iba a ir, está investigando la prensa y entonces se está revelando la verdadera importancia que tuvo la obra de Dumas en San José, que es un aspecto que la memoria local no había registrado. Es interesante con todo, eso, ¿eh? Yo tengo una invitación del director de cultura de la intendencia de San José, que pretende llevar la exposición del Blanes con unas cuantas obras mías, porque ahí hay unas cuantas, y las que pueda entregar en el Gurbich a San José. Y con María Los Ángeles, a través de WhatsApp, hemos estado conversando sobre la posibilidad de que cuando ella regrese a comienzos del año que viene se pueda llevar a San José posición de Dumas, acompañada, bueno, de los avances de la investigación que hace esta chica. Son aspectos, pero todo lo que sea dar unos pasos adelante colabora, ¿verdad, Mateo? Exactamente. Bueno, te agradezco este rato. Vamos a seguir en contacto, porque aparte ya abriste un montón de puertas y nos aseguramos que la próxima sea con visita al estudio incluida. Bueno, que la próxima sea presencial. Exacto. Te mando un abrazo grande, Tatiana. Gracias como siempre. Bueno, si estás por ahí el 30, va a haber una gran torta. Bueno, en el voy a ir a buscar mi pedacito de torta. Gracias. Chao. Bueno, allí pasó Tatiana Oroño conversando un poco sobre su padre, Dumas Oroño, artista plástico, docente, que cumpliría 100 años el sábado que viene, no mañana, el otro, el 30 de octubre, y estará la excusa, por supuesto, pero además comentar, repetimos, que los senderos que se bifurcan es la exposición curada por Gabriel Peluffo Linari sobre Dumas, que está en el Museo Blanes y pueden ir a visitar. Así que la invitación está hecha. Vamos, Alvarito, una tanda. Vamos a escuchar un poquito de nuevo la canción de Cucurrapé. ¿Te animás? Que se estrena hoy. Que se llama, repito, También Voló. Y en un ratito vamos a conversar sobre el proyecto y también futura exposición Encontrarte con Ellos. Ya venimos. Llego sin culpa cerrando el paraguas. Una sonrisa blanca se le escapó, se soltó el pelo y tiró el sacón. Al diablo voló un zapato y el otro también voló. Quedó mirando por la ventana, reflejos en el jardín. Quitó de la boca un rastro, tomó un café, tomó dos, un amor doble en el vendaval. Dos veces adiós, adiós, traviesa soñó en aquel, y en aquel otro también pensó. dices adiós, adiós. Traviesa soñó en aquel y en aquel otro también pensó.